pinto el calo, pinto el calo, pinto al tajo, dale el descontrol. Pinto el calo, pinto el calo, pinto al tajo, dale el descontrol. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no. No podemos parar. La piba tan caliente, la vacancia de mente, cada uno es un maburito para bailar. Ya mover, ya mover, la tacora, joder. Ya mover, ya mover, la tacora, joder. Ya mover, ya mover, la tacora, joder. Ya mover, ya mover, la tacora, joder. Ya mover, ya mover, la tacora, joder. Pinto el calor, pinto el calor, pinto al tajo, dale el descontrol. Pinto el calor, pinto el calor, pinto al tajo, dale el descontrol. Calor, pinto el calor.